tema de velocidad y me tiro por adentro y nos tocamos yendo a la par, nada más. Es lo único que tengo para opinar porque fue lo que yo vi arriba del auto. ¿Tendrán que charlarlo por ahí un poquito más en frío? Están mis cámaras, todo. Yo tengo una relación con Jonathan y están mis cámaras para cuando él la quiera ver. Y es lo que te digo, Ger, nos tocamos a la par, nada más. Me tiré por adentro y nos tocamos a la par. Salí con mucha más velocidad de la 1, hice la misma maniobra en la serie, no tuve ningún problema. Y nada de eso. ¿Se cae mucho el auto en el final? Que bueno, vimos que ahí por ahí te pasa Pauloni. Lo vengo exigiendo demasiado para tratar de correr a los Ford y ellos lo vienen gastando menos por una cuestión de que tienen que doblar. No necesitan doblar tan rápido como nosotros como para poder correr a los Ford en este caso, que es lo que venía corriendo yo. Y bueno, eso hace que el auto se lo exija más, se caiga más y ellos yendo un cachito más tranquilo, aprovechando la aceleración que tienen, Fede se me venía muy fácil y la verdad me respetó demasiado, lo tengo que felicitar y agradecerle porque me respetó demasiado y está bien merecido que haya salido quinto, la verdad. ¿Sentís que el campeonato está terminado? Yo vine a correr, agradezco haber venido a correr primero que nada y disfrutar lo máximo posible. Fue un buen resultado para nosotros, largamos atrás, tuvimos una clasificación complicada y bueno, fuimos dando vuelta el fin de semana, había arrancado a nuestro favor el viernes con el mejor tiempo del día y nos complicó un poquito la lluvia. Pero bueno, no hay que bajar los brazos. La carrera, el campeonato se termina cuando se baja la bandera cuadro de la última carrera del año, de la última vuelta. Y está más que claro nosotros también que nosotros apuntamos a tener el pase al TC Pista, más que nada. Eso es nuestro principal objetivo. Gracias. Un abrazo. Bien, allí lo escuchábamos entonces a Gastón Rossi. ¿Cómo está el campeonato? Bueno, llegan de los 15 que entraron, sí, con los 3 de último minuto, llegan 13 con chances matemáticas. Lo cual te habla de lo apretado que estuvo esto. Sí. Cuanto más Catalán Magni, 160 y medio. Jonathan Vázquez, 150 y medio. Trapa, 147 y medio. Craparo, 145 y medio. Para mí, estos cuatro, ahí va a estar el campeón. Entre esos cuatro. Bien. Después, Craparo, dije 145 y medio. Benvenuti, 133. Nefa, 130. Paoloni, 122 y medio. Ronconi, 122. Rossi, 119. López, 112 y medio. Reynoso, 104. Jack, 101 y medio. Y Suárez, 101. Los que llegan con chance matemática de pelear el campeonato la próxima fecha, 18 y 17 de diciembre, allí en el Roberto Moura. Afuera Vivot y afuera Alonso Echevez, que no llegan con chance matemática. Bien. Vamos a seguir hablando todo esto. Dame los 10 primeros, cómo quedó el campeonato de la Fórmula 1 y después mañana también estamos ampliando. Dale. Sí, como decíamos, bueno, hizo todo perfecto. Lewis Hamilton se quedó con el triunfo, la pole position, pero no le alcanzó porque con el segundo puesto de Nico Rosberg se consagró campeón, igualó a su padre después de 34 años. Tercero fue Sebastian Vettel, de gran trabajo con la Ferrari, lo pudo superar a Max Verstappen, que Max Verstappen terminó cuarto y había entrado en trompo, pero después se pudo recuperar. Quinto fue Daniel Ricciardo, sexto fue Kimi Raikkonen, séptimo Nico Hülkenberg, octavo Sergio Checo Pérez, noveno Felipe Massa y décimo fue Fernando Alonso, así también sumando puntos para lo que es el equipo McLaren. Recordemos que se retiraron dos pilotos en el día de ayer, Button y Massa, ¿sí? Así es. ¿Cómo quedó el campeonato? Los tres primeros, no lo tiene a mano, no importa, se lo damos mañana, ¿quiere? Dale. ¿O lo tenés a mano? No. Campeón. Perfecto. Hamilton, segundo, claro, campeón Rosberg. Campeón Rosberg, segundo Hamilton y tercero Ricciardo. Estamos ahí, listo. Los puntos no importan. Claro. ¿Sí? El que hizo una carrera bárbara ayer fue Verstappen también. Muy bueno, lo Verstappen, que tuvo un toque en el inicio de la carrera y después se pudo recuperar. Exactamente, le ponemos punto final nosotros también corriendo al día de hoy. Nuestro reencuentro mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo pole position por AMC50 Radio Belgrano con todo el automovilismo. Quédese en nuestra sintonía porque ya llega Tiempo Nacional con el señor Macri y el señor Giovannini. Chau, hasta mañana, gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fixby Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano. AM650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. AM650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta de... del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso la cumbre hacia el sol, con pecho los seres argentinos. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Aquí estamos dando comienzo a este programa de día lunes. Es feriado, pero acá estamos cumpliendo. Hoy, hace 8 días, Rubén Giovannini fue 20 de noviembre y hoy es el feriado, como hoy corresponde. Sí, claro, está bien. Ay, Dios santo. Y bueno, es lo que tenemos, no tenemos que hacernos problemas. La verdad que tenía poca ganas de venir, le soy honesto, pero hay que cumplir, hay que cumplir. Hay que cumplir con la audiencia que está ahí del otro lado escuchándonos. ¿Y qué les parece? Le damos el teléfono, que es el de siempre, el 4535-5999, 4535-5999. Ahí nos puede llamar, deja su mensaje, tiene 40 segundos para hacerlo. Si está fuera del área de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el conurbano, pone 111 antes del número. 011, perdón, antes del número para llamar de larga distancia, como hace el hombre este de Chivilcoy, que nos llama muy a menudo. Me impresiona este hombre, porque llama bastante seguido. Y ahora tenemos los mensajes pendientes del viernes. Muy bien, los vamos a pasar. Muy bien, los pasamos. Adelante, Daniel Espínola. Hola, saludo a Rubén y a toda la muchachada de ahí de la radio. Yo quería decirle de que el jueves estuve en la marcha, como todos los jueves, y sosteniendo la pancarta, me quemé hasta los brazos, el cuello, con el sol, pero hay que ir, no hay que hablar tanto por teléfono, hay que ir. Y tanto es así que un compañero le ponía una pancarta sobre la cabeza a Rubén, para que no se insolara tampoco. Nada más que eso, chao. Hola, tiempo nacional habla el peronista Wilson. Acerca del tema de los terremotos que está tocando hoy, viernes. El pasado 28 de junio, yo les dejé un mensaje alertando acerca de la tecnología NRAV y del Doomsday, también llamado la tecnología de la mano muerta, que puede destruir Occidente aún de... Gracias, Radio Belgrano. Gracias, Rubén Giovannini. Yo siento que está hablando Giovannini de la paz. Bueno, ¿saben cómo decía mi papá? Mi papá había nacido en 1905 y él decía, era un hombre sabio, inteligente, Arnaldo Cázaro, y él decía que la paz era de los valientes. Y bueno, y ahora que soy muy mayor, corroboro eso de la paz es de los valientes. Y bueno, Giovannini dice de otra manera, pero bueno, yo siento, como decía mi papá, que decía, la paz es de los valientes. Porque los cobardes no aman la paz, aman lo... Hola Rubén y equipo, buenas tardes. Bueno, en cuanto a los símbolos patrios, te quiero decir, paso todos los días en la estación 11 del tren, la única bandera que flamea en el primer piso es la bandera boliviana, no sé por qué, pero si vos pasás el frente de por Pueyrredón, se ve flameando en el primer piso de la estación la bandera boliviana. La Argentina no existe. Chao, gracias. Era distinto. Muy bien, continuamos con Tiempo Nacional, agradeciendo, lo despedimos a Angelito de Luca, que ahí se retira, se va con todo el equipo a Feria de las Naciones, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien, Angelito, muy bien. Muy bien. Así que el que quiere conocer a Ángel de Luca y a sus muchachos se van ahora para allá, van a vender entradas en la puerta, ¿eh? Para que quiera... La verdad que somos dos. Le mandamos Tiempo una Nacional y Pole Position. Vamos a contar, dar la mano. Vamos a contar a la audiencia, si no nos quedamos nosotros solos con el mejor chiste. Mejor que no. Si no la llegan a cortar, vamos para... Acabamos a la estratosfera nos vamos. Acabamos de descubrir que teníamos un sobre con entradas para la Feria de las Naciones. Y la Feria de las Naciones termina hoy. Y nosotros descubrimos que nuestro casillero nos habían dejado, igual que Ángel de Luca, un sobre lleno de acreditaciones para entrar a la feria. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Estaba así afuera riéndome de todo esto, ¿no? Que vivimos los dos, o los tres, acá y con los chicos míos. Pero nosotros tenemos un locker de los cuales nos ponen... O sea, que la audiencia de Tiempo Nacional y la de Pole Position se privó de ir a la Feria de la Nación. Claro, pero nadie nos avisó nada, Giovannini. Claro, no es culpa nuestra. Yo no reviso nunca. No, yo tampoco, porque muchas veces, pero por lo menos... Y usted revisó porque yo le vine y le traje. Sí, yo dije, fui a ver qué había pasado. El está muy alto, da por miedo eso, meter la mano. Por eso me reía. Pero bueno, yo creo que la persona que se fue de la... aquí de la secretaría, que mañana me voy a enterar, voy a averiguar quién puso las entradas así. Entonces es para hacerle un tirón de oreja, por lo menos que nos avisen. Y si no, que lo dejen en la entrada. Si no, que se lo den al operador. Al operador también, exactamente. O si no, en la entrada, la gente de la entrada. Porque es una pena, hay como 30 entradas ahí. No, hay más, hay mucho más. Yo creo que hay 100 entradas. Entre la suya y la nuestra. Sí, hay más. Fácil. Así que bueno, lamentablemente lo hemos tomado... Podríamos haberla repartido con todos nuestros oyentes. Lo hemos tomado a broma. Perdón a los oyentes y también a quien nos lo dejó la entrada. Exactamente, le pedimos perdón y a Eduardo Galvez. Igual le agradecemos. Que dejó las entradas. Le agradecemos, sí, Eduardo Galvez fue el que mandó la nota gentilmente. Sí, señor. Así que gracias por tu espacio. Acá tengo el sobre que te digo de lo que yo digo que... Pues recién abierto. Vos me querías regalar una, yo después te dije... No, te dije, tomá, mira. Te la cambio por esta, dijo el... Se la daba al muchacho, y después fuiste corriendo. Pero vos fuiste corriendo porque yo te traje, te dije, mirá lo que me... No podía ser menos, dijo. Buen programa, Giovannini, como siempre, gracias. No, por favor. Espero que se diviertan y la disfruten, ¿no? Muchas gracias. Ojo, no van a ir a venderla en la puerta ustedes. Muy bien, continuamos con Tiempo Nacional. No, que valía 100 pesos la entrada, no era baratita, ojo. Y tuvimos la oportunidad de quizá poder mandar mucha gente. Es lamentable, pero bueno. ¿Qué va a hacer? ¿La otra vez vamos a meter la mano ahí Ahí sí, no, eso es un error. Es un error nuestro. ¿Quiere que comencemos con algunas noticias que salieron publicadas en el día de hoy? ¿Cómo no? Una Vamos. Que habla del comercio minorista en el conurbano, que dicen que no para de caer. El consumo en la Argentina no para de retraerse, según lo que dice la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, la FEBA. Las ventas, que están medidas en unidades, cayeron un 7.2% en octubre, frente al mismo periodo del año anterior. En el acumulado de lo que va en el 2016, la caída es del 5.9%. Los datos los envía esta federación, la FEBA, la Federación Económica de Buenos Aires, están en sintonía con las estadísticas nacionales que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, que midió una baja del 8.2% del comercio minorista durante octubre. En el territorio bonaerense, la caída de las ventas afectó a todo rubro sin excepción. Los más castigados fueron la línea blanca y los electrodomésticos, con una retracción del 12.6%, la construcción, con una caída del 10.6%. Convengamos que cuando cae la construcción, también cae el trabajo. Y cae el trabajo también, sí, ¿no? Señor, obviamente. Claro. Lo que yo no entiendo una cosa. Hace unos días dice que creció el trabajo, el INDEC. Volvimos con la mentira, entonces. Y, porque están despidiendo gente de todos lados y dice que creció... ¿El empleo? El empleo. No, no se ve, por lo menos. Sí, por lo menos por lo que se ve todo lo contrario, ¿viste? Se registraron bajas más leves en el consumo de alimentos y bebidas, con un 2.6%. La baja de los medicamentos fue de un 3.7%. Eso es muy preocupante, ¿no? Que baje el remedio quiere decir que la gente no compra el remedio, ¿no? Que no claro. lo necesita. La actividad comercial no consigue repuntar tras la dura caída que registra desde principio del 2016. Esto lo alertó la Federación. El 67% de los locales bonaerenses disminuyó su volumen de venta. Y en ese sentido, mientras el 70% de los comercios relevados señaló que la rentabilidad de octubre disminuyó respecto del mismo mes del año anterior, solo un 8% contestó que aumentó. La expectativa de los comerciantes con relación a la evolución de la actividad comercial futura reflejó que el 63% piensa que sus ventas se mantendrán estables o disminuirán, a la vez que un 37% tiene expectativas favorables sobre el volumen de venta del próximo semestre. Eso es lo que destaca el informe. Y la llegada de diciembre en el actual contexto genera incertidumbre sobre la situación social, en especial durante un mes tradicionalmente caliente en el conurbano bonaerense. La FEBA advirtió que en agosto las cantidades vendidas en los supermercados de los 24 partidos del Gran Buenos Aires sufrieron una caída de 12.7%, con una retracción del 7.4% acumulado durante el 2016, lo que también es preocupante, que la gente no consuma alimento. Así es. Bueno, le cuento que el día... Cuénteme. El día sábado... Sí. ¿Dónde anduvo? Se inauguró la... La Mesa Nacional. De la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados en San Andrés. La calle Saavedra, esquina Santa Rosalía. Cartel hermoso. Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados, Rincón de Amor, Centro de Jubilados, Rincón de Amor. Bueno, una cosa muy, muy linda. La verdad que nos corrió la lluvia porque habían hecho una tarima para hablar al aire libre, estaba la calle cortada. Claro, y el Mucha sábado no fue un lindo día. Y a la hora que íbamos a empezar, no hice más que llegar y traje la lluvia. Dije, bueno, San Pedro se vengó. Del sábado no me había dicho nada. No, yo había dicho. Yo del sábado no arreglo nada porque ya bastante que me hace caso con los jueves. También le voy a pedir los sábados, me voy a sacar corriendo. Voy a decir, vení para acá, me voy a llevar para arriba. Dijo, no, mejor. Lo dejamos ahí. Bueno, la cuestión es que pasamos una linda tarde con todos los compañeros y compañeras que estuvieron presentes, fueron algunos compañeros de aquí, de la Mesa Nacional, de la Comisión de la Mesa Nacional, y también compañeros de la zona de San Martín, ahí con Néstor Rodríguez, con otros compañeros que son las autoridades. Se elaboró el libro de acta, la primera acta fundacional, donde consta la comisión directiva. Y se cortó la cinta de la casa, una hermosa casa, donde se van a realizar las actividades de nuestra regional. Muy bien. Estuvo presente Fernando Rosich, que es de la Comisión de la Federación de Jubilados de la Provincia de Buenos Aires, que fue especialmente invitado, también estuvo presente con su señora esposa. Así que fue una tarde muy linda. Lástima el agua que nos corrió a todos. Repita la dirección, así Santa Rosalía, la gente que es de la zona se puede. Sí, hay alguien que llama ahí. Siempre que dice que allá en San Andrés es Santa Rosalía, esquina Saavedra. No se puede equivocar. Muy bien. Santa Rosalía es una calle importante ahí en, vamos a averiguar en bien, San Andrés. Después vamos a averiguar bien los horarios en que va a haber gente y lo vamos a también a difundir, así la gente de la zona puede correrse hasta acá ahí. Acá hay un oyente que siempre nos llama, puede ir a verificar o por lo menos a visitarlo, que él está ahí en San Andrés. Exactamente, que siempre el amigo de Daniel Espínola. Muy bien. Muy bien. Usted publicó algo en Facebook que me llamó la atención, que dice, 2 de cada 10 armas de la policía bonaerense no sirven. Bueno, esto es lo que está publicado y que yo repetí porque me parece importante esto. Porque usted está publicado en Perfil, ¿no? En lo que es el portal de Perfil. ¿Usted vio lo que yo le puse arriba? Sí, lo vi, pero ahora bueno, no lo tengo en la memoria porque no lo tengo abierto. Bueno, porque yo la arriba le puse. Esto es como mandar, como en la Roma antigua, mandar a los leones. Porque bueno, podés mandar con armas que están... que no sirven, como dice acá el título. Que están afectadas, diría yo, que no sirven, a reprimir un asalto, a reprimir un crimen o a reprimir alguna acción delictiva en la cual el otro, digamos, el delincuente esté armado. Como mínimo los que tienen que reprimir son los otros 8, porque 2 de cada 10 son. Los otros 8 pueden... Sí, pero vos imaginate que se arma un tiroteo y vos... como yo soy vos estás viendo ahí un asalto a mano armada en un banco y querés intervenir, o en un supermercado donde fuera, y querés intervenir porque vas uniformado y con el arma. Y vos vas a querer intervenir y resulta que ¡pac, pac! Y el arma no te responde. ¿Sabés cómo te acribillan? Eso es asesinato lo que están haciendo, los que están mandando, los están tirando a los leones. Vamos después se quejan de la inseguridad. Vamos a ver cómo avanza esta nota. Dice, el subsuelo de la jefatura de la policía bonaerense es un mundo aparte. Allí descansan miles de chalecos antibalas nuevos, municiones de todo tipo y más de 12.000 armas en un gran taller donde trabajan diariamente 7 armeros. 3 pisos más arriba se encuentra el despacho del ministro de Seguridad bonaerense, estamos hablando de Cristian Ritondo. Pedro me llama Pedro, dijo. Uno de los inconvenientes con que se encontraron las autoridades que asumieron en diciembre en el Ministerio de Seguridad fue el estado de las armas que portan los agentes. Según los primeros datos de un informe que está preparando el área, 2 de cada 10 pistolas no funcionaban o debían salir de circulación. La primera tanda de relevamiento sobre 2.703 armas, el 15.6% no funcionaban o necesitaba un recambio, mientras que el otro 7% tuvo que cambiar el cargador. Además, unas 6.800 ya pasaron por un service, se entregaron 26.425 municiones de pistolas 9 milímetros. En este último caso, en general, se recambiaron municiones viejas o húmedas, producto de no realizar un recambio por largo tiempo. La revisación de las armas se inició a mitad de año, cuando el gobierno de Mauría Eugenia Vidal comenzó a entregar chalecos antibalas para cada uno de los agentes. La orden que le impartió a la gobernadora fue que cada uno de los 92.000 policías debían tener su propio chaleco. Hasta el año pasado, solo un tercio usaba uno propio. El resto lo compartía. Y de allí el término chaleco caliente, que acuñaron en la fuerza, que cuando se lo sacaba uno y se lo pasaba a otra persona. En este marco, el jefe de la bonaerense, Pablo Bresi, y el subjefe, Fabián Perroni, decidieron sumar las verificaciones masivas de armas en cada distrito y el relevamiento de su estado. Los primeros trabajos se dieron en Mar del Plata, Bahía Blanca, Pinamar y Villa Gesell, donde los especialistas se instalaron en las departamentales para que los efectivos puedan presentar sus inconvenientes con las armas. Luego se sumó el conurbano, en especial las zonas más calientes, La Matanza, Lanús, Escobar, Hurlingham, Tigre, 3 de Febrero y Loma de Zamora. La situación, tanto en el interior como en el conurbano, era similar. En cada lugar los datos eran parejos. Cerca del 20% tenía un arma obsoleta o había que repararla o directamente cambiarla. cuenta uno de los funcionarios a cargo del tema. Lo que cambió es que antes se hacían inspecciones para retar a los efectivos. Ahora la idea es que tomen conciencia del cuidado de sus armas, agregan este marco. También en esas verificaciones se les enseña cómo cuidar mejor su elemento de trabajo. Un caso insólito se dio en Villa Gesell, donde los funcionarios de seguridad se encontraron con una pistola Browning de 1965 en manos de un agente. El relevamiento, que comenzó a mitad de año, es progresivo y en principio servirá para armar un inventario. Una de las deudas no monetarias que dejó Scioli en sus 8 años como gobernador, según los cálculos que realizan el equipo de Ritondo, hay más de 60.000 armas en funcionamiento en la bonaerense. El arma reglamentaria de un efectivo de calle es la 9 milímetros con martillo a la vista y la mayoría son Versa Thunder Pro. Sí, Pro. En el depósito del subsuelo hay armas obsoletas. Allí hay marcas de todo tipo y en los próximos meses serán incineradas. Bueno, por lo menos Ritondo, que es de la Comisión Directiva Independiente, ahí le va un poco mejor. Bueno, pero parece que... Yo te digo la verdad. Como primera medida, ¿cuántos años hace que a la policía no se la manda a hacer instrucción de tiro? Años. Segundo... la munición, si vas a hacer instrucción de tiro, te la tenés que pagar vos. ¿Sí? ¿Están los sueldos de los policías para pagarse la munición e ir ahí? No sé ahora, pero muchas veces tuvieron que comprarse su propio chaleco antibala, porque los que le proveían no... Sí, no. Los pasaban de lado a lado. Exactamente. Por otro lado, que es lo más grave, vamos a suponer que... no le permiten ir al polígono de la policía, porque tienen que pagarse la munición. Si hacen socio un tiro federal, ya no existen los tiros federales. Quedan muy pocos. Porque antes vos podías ir, yo fui socio del tiro federal mucho tiempo, y podía ir a tirar si yo quería. Y más que nada, era socio porque iba una vez cada muerte de obispo. Pero el tema era que vos vas ahí... Inclusive te daban una arma, vos ibas y tirabas. Y aprendías a tirar. Lo llevaba mi hijo, al que hizo el liceo militar, lo llevaba conmigo y él tiraba. Porque yo no sabía qué carrera iba a seguir él en el futuro. Entonces tenía que estar preparado. Lo llevaba y tirábamos los dos. Pero hoy ya prácticamente han desaparecido los tiros federales. Y el que está acá lo quieren, en capital lo quieren volar. Van a ser un terrible negocio la Red and Company. Y como ese, ¿sabes cuántos hay que municipios que ya han hecho volar los tiros federales? Así estamos, Rubén Giovannini. Así estamos. Quería decirle al... Lamentablemente se nos cortó el comunicado de este oyente de los Estados Unidos, el peronista... yo no quiero decir peronista yanqui porque debe ser argentino... que vive allá. Pero... No, los yanquis son todos peronés. Ay, ¿quién te dice? Sí, mira, si Perón hubiera vivido, hubiera nacido y hubiera hecho lo que hizo en la Argentina, en Estados Unidos, te puedo asegurar que hoy Estados Unidos y el mundo sería peronista. El mundo. Porque como... Acordate cuando vino Eisenhower a la Argentina. ¿Cómo me voy a acordar de eso si yo no había nacido? Cuando vino Eisenhower a la Argentina, fue una cosa de loco. El tipo se fue de acá, rechocho. Y eso fue lo que le ocasiona la caída. Porque él arregla los contratos petroleros, pero aparejado a eso hace la... Perón arregla con Eisenhower, con la ESO, Exxon, los contratos petroleros. Pero esos contratos petroleros, aparejado a eso, saca la ley de inversiones financieras. La ley de inversiones financieras obligaba a invertir las ganancias en el propio país. ¿Dónde estaba la estafa que hacía Perón haciendo los contratos petroleros? Si había una ley que no permitía girar al exterior las ganancias, sino reinvertir las ganancias en el país, eso daba crecimiento en el país. Ahora se levantó. Vos fijate que cayó Perón y se terminó la ley de contrato de inversiones financieras. Desapareció del mapa. ¿Por qué? Porque ella era la que nos permitía el saqueo de nuestras riquezas, el venir a llenarse los bolsillos acá y girar al exterior, como hacen ahora. Y eso lo había arreglado cuando vino Eisenhower, y bueno, los ingleses ahí vieron que dijo, bueno, si esto hace esto es así, cagamos, señores. Si este se acerca a los yanquis, vienen con inversiones, se pusieron todos de acuerdo a la mierda con Perón. Esta fue la caída de Perón, los contratos petroleros, que dieron manija y manija de que Perón, que la traición a la patria, traición a las pelotas. Si acá no había autoabastecimiento de petróleo, necesitaba inversiones. Y esa guita la podían traer los yanquis. Pero la ley había salido. La ley decía que no podían girar al exterior. Aparte, Perón firma esos contratos con la vigencia de la Constitución de 1949. Exacto. Aparte de eso, que después derogan. Aparte de eso, estaba la ley. Que la ley le exigía al inversor, vos venía a invertir, no tenía ningún problema en invertir en el país. Pero o sea, las ganancias... No, lo que le quiero decir es que si... Se tenían que reinvertir... Que si hubiera sido una estafa, también hubiera sido una, pasarse por encima de la Constitución Nacional en ese momento. Por supuesto. Porque tenían el artículo 40 que protegía... Así que bueno, lástima, se le cortó, pero si le pasamos el email, si quiere mandarnos por mail lo que quiso decir, porque acá la máquina a veces es corta los mensajes. Tiempo, es tiempo nacional 1050, porque venimos, el 1050 es el dial de una radio que estábamos antes que aquí, por eso es tiempo nacional 1050, @yahoo.com.ar. Esa es la casilla de correo que puede comunicarse con 1050 nosotros. 1050 con número, obviamente. Y mandar, o si no, por Facebook también, Rubén Giovannini o Tiempo Nacional, ahí puede... Exactamente. El mayor dique glaciar antártico se agrieta y se teme que colapse inundando costas en todo el mundo. El glaciar es el Pine Island, es parte de la plataforma de hielo que delimita la banquisa del Antártico Occidental y uno de los dos glaciares que los investigadores creen son más propensos a sufrir un rápido retiro. Esto está hecho... Esto es consecuencia del deshielo, ¿no? Exactamente. Esto es un informe que es de Madrid, desde Madrid, España. Un enorme glaciar en la Antártida que sirve de dique para el hielo del interior del continente se deshace de adentro hacia afuera con grietas y hendiduras en su interior que hacen temer su colapso. El glaciar Pine Island, parte de la plataforma de hielo que delimita la banquisa del Antártico Occidental, es uno de los dos glaciares que los investigadores creen son más propensos a sufrir un rápido retiro, trayendo más hielo desde el interior de la capa de hielo hasta el océano. El derretimiento inundaría las costas alrededor del mundo. Un iceberg de 350 kilómetros cuadrados se separó del glaciar en el año 2015, pero no fue hasta que los investigadores de la Universidad Estatal de Ohio probaron un nuevo software de procesamiento de imágenes cuando se notó algo extraño en las imágenes de satélite que fueron tomadas antes del evento. Las imágenes dieron evidencia de que una grieta se formó en la base de la misma de la plataforma de hielo, cerca de 35 kilómetros tierra adentro en el año 2013. La grieta se propagó durante 2 años hasta que apareció a través de la superficie del hielo y puso el iceberg a la deriva en un proceso de 12 días entre finales de julio y principios de agosto del año pasado. El descubrimiento se publica en la revista de geografía, la Research Letters, y generalmente se acepta que ya no se trata de si la capa de hielo del Antártico Occidental se derrite, sino de cuándo, dijo el líder del estudio, Ian Howard, que es un profesor asociado de Ciencias de la Tierra en la Ohio State University. Este tipo de comportamiento de desmembramiento proporciona otro mecanismo para el retiro rápido de los glaciares, reforzando la probabilidad de que podamos ver un colapso significativo de la Antártida Occidental en nuestras vidas. Y si bien es la primera vez que los investigadores han presenciado una profunda fisura subterránea que se abre en el hielo antártico, han visto rupturas similares en la capa de hielo de Groenlandia, donde el agua del océano ha penetrado tierra adentro a lo largo del lechoso rocoso y comenzó a derretir el hielo desde abajo. Howard dijo que las imágenes del satélite proporcionan la primera evidencia fuerte de que estas grandes plataformas de hielo antártica responden a los cambios en su borde oceánico de una manera similar a lo observado en Groenlandia. Y dice textualmente, las grietas generalmente se forman en las márgenes de una plataforma de hielo donde el hielo es delgado y sujeto a cizallamiento que lo desgarra, explicó. Y sin embargo, este último evento en el glaciar Pine Island fue debido a una grieta que se originó desde el centro de la plataforma de hielo y se propagó a los márgenes, lo que implica que algo debilitó el centro de la plataforma de hielo, una grieta derretida en el nivel de roca de fondo por un océano que se calienta. Y otra pista es que la grieta se abrió en el fondo de un valle en la plataforma de hielo, donde el hielo había adelgazado en comparación con el hielo circundante. El valle es probablemente una señal de algo que los investigadores sospechan desde hace mucho tiempo. Debido a que el fondo de la capa de hielo del Antártico Occidental se encuentra por debajo del nivel del mar, el agua del océano puede penetrar en el interior y permanecer sin ser vista. Nuevos valles se forman en la superficie y serían un signo exterior de que el hielo se está derritiendo muy lejos. Después avanza, pero más o menos eso es lo Otro grave peligro para la humanidad. O sea, el calentamiento global produce esas cosas. Otro grave peligro. Bueno, yo voy a hablar el tema que, por supuesto, no tengo nada que ver con él, no tuve ni tendré nunca nada que ver con él, con la muerte de este líder, dicen algunos, para mí no, para mí trabajó para otra cosa, pero voy a hablar de su muerte. He visto mucha gente que quiere emparentar a Fidel Castro con Perón. Hay una gran diferencia entre Fidel Castro y Perón. Primero, porque General Perón nunca orquestó ni organizó grupos de asesinos como si los organizara Fidel Castro. Perón fue un hombre que vino en plena guerra mundial, vio la oportunidad conjuntamente con un grupo de oficiales, todos ellos nacionalistas, vio la oportunidad de desprenderse de aquellos que habían colonizado a la Argentina después de la Revolución de Mayo de 1810, que habían intentado apoderarse de Argentina, que en aquel entonces era el virreinato, en 1806 y 1807, y que después en 1825, con algunos liberales masones que gobernaban en ese entonces, hicieron aquel tratado de 1825, que es el tratado que puso de rodillas a la Argentina ante su majestad británica. Esto duró un tiempo hasta la aparición de Rosas. Cuando Rosas aparece en el escenario político del país, indudablemente tuvo grandes enemigos. Cuando no le declararon una guerra con países limítrofes, países hermanos, a los cuales impulsaban, teníamos el caso de Sarmiento, que querían que los chilenos se hicieran cargo de la Patagonia. Tenemos caso de gente que se alió en el norte de las provincias con Santa Cruz, un dictador boliviano, que quería quedarse con todo el norte argentino. Es más, pretendían anexar provincias como Jujuy, Salta, Tucumán, anexarla a Bolivia, que en ese momento gobernaba Santa Cruz. Es más, hasta tuvimos una guerra con Santa Cruz, la cual ganamos, pero que no le quitamos porque podíamos habernos quedado con Tarija, podíamos haber quedado con territorio, pero Rosa no lo hizo, siempre en eso fue prudente. Defendió la integridad territorial, pero nunca avanzó sobre la integridad territorial de otras naciones. Tuvimos el hackeo permanente de el Uruguay con los liberales de aquí, los unitarios, que iban allá y de allá conspiraban, recibían dinero de Brasil, que Brasil quería expandirse a costa del territorio argentino. Hay una gran cantidad de cosas que fueron sucediendo en ese entonces, hackeando al único gobierno que defendía la soberanía nacional con uñas y dientes, que era el gobierno de Juan Manuel de Rosas. A tal punto, esto fue así, que tuvo que, en 1852, después de la derrota de Caseros, lo llevan a Inglaterra para controlar, que no se moviera. Y ahí quedó el Juan Manuel de Rosas hasta su muerte. A partir de ahí comienza otra etapa, una etapa con un diseño masónico, el exterminio de las provincias, de los líderes provinciales, y la implementación de un gobierno federal, pero unitario al fin, donde el unitarismo se reflejaba en el manejo económico de la nación, donde las provincias eran pobres y el manejo económico estaba reservado al gobierno central. Entonces era un gobierno federal, porque la Constitución lo dice, pero en definitiva, como hasta ahora mismo, ha sido un gobierno federal de nombre, pero unitario de forma de actuar. La aparición de Perón hace una revolución donde le da protagonismo a las provincias, empieza a cambiar el sentido de ese viejo unitarismo y tratan lo posible de integrar al pueblo que había sido paria a partir de ese momento. No solamente exterminaron al gaucho, exterminaron al criollo, sino que lo habían sometido a la miseria, al hambre, y se había concentrado el poder en un pequeño grupo llamado oligarquía, que se turnaban en el poder y que se favorecían siempre ellos, se hacían inmensamente ricos, mientras empobrecían al pueblo, que era el verdadero castigado de todo esto que estamos hablando. Ahora, cuando Perón toma el poder, aquí ni los alfileres se fabricaban. Todo venía de afuera, todo mano de obra de afuera, todo manufactura, todo era importado por nosotros y con grandes costos, mientras que nosotros mandábamos materia elaborada. Entonces no había posibilidad de progreso porque nuestra gente no tenía trabajo. Cuando aparece Perón, aparece la posibilidad de industrializar el país. Después de una guerra, iban a necesitar los pueblos del mundo comida. Entonces Perón, sabiamente, a través del Instituto Nacional de Posguerra, hace un proyecto de gobierno en el cual crea el IAPI, crea una marina mercante, crea todos los un instituto llamado Instituto Nacional de Reaseguros, para que las compañías de seguros argentinas pudieran hacer los seguros de los embarques, y todo eso era ahorro nacional, era ahorro que quedaba en la Argentina para ir desarrollando ese principio de, digamos, de industrialización, que no fue fácil, pero que se realizó. El general Perón cae derrocado precisamente por lo que hablábamos hoy, porque había originado una potencia en la Argentina, era una veniaga avanzando, teníamos la tercer marina mercante del mundo, estábamos avanzados en el estudio atómico, fabricábamos extractores, fabricábamos automotores, y todos solos, no teníamos ninguna empresa que había traído capitales aquí para hacer todo lo que se hizo con el dinero argentino. Teníamos maquinaria ferroviaria hasta que se fabricaban acá, grandes talleres, textiles. El IAPI se encargaba de enviar nuestra materia, pero a cambio quería maquinaria, tecnología, y es lo que traía para que poder desarrollar la industria a cambio del grano. Antes era al revés, antes te pagaban el grano totalmente depreciado y no te permitían tener la tecnología necesaria para industrializar la Argentina. Ese fue Perón. Lo derrocan, se va, vuelve a los 18 años. ¿Y quiénes son los que lo derrocan a Perón? Los militares que respondían a la masonería, en muchos casos, y a su vez los hombres que estaban comprados por el dinero de aquellos imperialismos que ya se habían puesto de acuerdo para gobernar el mundo. Esos imperialismos acá tenían representantes. Por eso Perón no estaba, no es de derecha ni de izquierda. Perón enfrenta a esas derechas y esas izquierdas que fueron creadas por el mismo padre. Las grandes finanzas internacionales, que cuando no necesitaron más a la Unión Soviética, la hicieron desaparecer de un plumazo, porque era necesario un paso más para ir a ese nuevo orden que ellos proponen, que es la globalización. Pero mientras tanto, ellos dividieron al mundo en dos zonas de influencia, y cuando los rusos invadían Checoslovaquia, Hungría, masacraban los pueblos que querían liberarse de ese yugo, los yanquis gritaban, pataleaban, hacían escenas para la prensa canalla, que siempre publicaba todo este circo, como actualmente pasa, pero no hacían nada por defender esos pueblos. Lo mismo pasó cuando Estados Unidos invadía naciones en América. O se olvidan la invasión a Santo Domingo. Ahora yo me pregunto, invadieron Santo Domingo, que lo tenían bastante lejos de Estados Unidos, y no invadían Cuba, que la tenían al lado. ¿Alguien me puede explicar eso? Claro, Santo Domingo era un país donde había ganado un tipo nacionalista, que a ellos no les convenía. Ahora un Castro comunista en Cuba sí le convenía, porque el Castro comunista a Cuba llega con el dinero de Wall Street. Wall Street le banca la campaña para que él termine con la supuesta corrupción americana en Cuba. Y a partir de ahí, el Cuco Castro, que pertenece a la masonería, que es amigo de Henry Kissinger, que es amigo de David Rockefeller, que es un hombre que siempre estuvo al servicio de los yanquis, por más que predicara y proclamara su izquierdismo, o su marxismo, o su comunismo, como usted quiera llamarle, siempre lo mantuvieron ahí. ¿Por qué lo mantenían ahí? Porque esa era la excusa, el cuco que tenían para lograr que los países americanos mandaran a sus generales, a sus coroneles, o aquellos que elegían para que se llegaran a ser generales, y los mandaban a la Escuela de las Américas. Y desde la Escuela de las Américas los conformaban con un anticomunismo, por el cual, con ese anticomunismo, cuando había un gobierno que no les convenía, como pasó en Santo Domingo, pegaban un golpe y echaban. Aquí tuvieron a Perón exilado durante 17 años. Y cuando lo traen a Perón, que le permiten volver al general Perón, le infestan su movimiento con una infiltración de izquierda que surge allá en aquella convención de Lolas, y allí, a partir de ahí, comienza lo que todos conocimos, la guerrilla subversiva en contra del general Perón. Si hubiese tenido algo que ver Perón con Castro, ¿por qué la guerrilla castrista era furibunda antiperonista y actuaba como actuó con el gobierno del general Perón, que supuestamente era afín, según lo que algunos publican? Yo me acuerdo que contaba Landajo, que cuando estaba él con el general Perón en el exilio, que estando en Santo Domingo el general Perón exilado, le mandan dos emisarios de Cuba, de parte de Fidel Castro, proponiéndole que Perón vaya a Cuba. Le ofrecía el exilio. Perón sabía que Trujillo iba a durar muy poco, por eso Perón ya estaba gestionando irse de porque ya había pasado, le había pasado en Venezuela con Marcos Pérez Jiménez, y había pasado en muchos lugares, como en mismo Panamá, que se tuvo que ir porque ya estaba preparándose todo, y eso se lo advierte Torrijos, donde había tenido dos intentos de asesinato, el primero en Venezuela, donde se salvó milagrosamente Gilaverte, que era el chofer de Perón, donde habían ido algunos mercenarios a ponerle una bomba al coche del general Perón, y se salvó milagrosamente el chofer Gilaverte. Y después un atentado en Panamá, donde habían ido a matar a Perón, pero Omar Torrijos, que era un oficial que estaba a cargo de la seguridad de Perón, pudo descubrir los dos sicarios, y bueno, según contaba Landajo, terminaron en el mar, porque Torrijos los mandó para el otro lado. Entonces le contaba de que cuando fueron esta gente, que Perón le había dicho a Trujillo, mire, usted se está equivocando, porque usted está mandando, quiere quedar bien con los Estados Unidos, y usted quiere enfrentar a Cuba. Y usted no se da cuenta todavía de que Cuba está ahí porque Estados Unidos la necesita. Estas son palabras de Perón a Landajo. Al poco tiempo, cuando le mandan los dos emisarios, dice que Perón le agradece gentilmente, pero que no aceptaba el exilio en Cuba. Entonces habían ido de México también a ofrecerle el exilio, el gobierno mexicano, y Perón a todos le decía gracias, le agradezco, pero no, gentilmente no aceptaba. Entonces Landajo le dice, pero general, ¿y usted? México no, Cuba no. Dice, mire, mijo, dice, si voy a México me controla la masonería, y si voy a Cuba me van a usar políticamente mi nombre y me van a controlar porque Estados Unidos manda ahí. Esa fue la respuesta del general Juan Domingo Perón, y después optó el exilio en España. Por eso le digo, no tiene absolutamente nada que ver la revolución justicialista peronista que hizo Perón con la revolución cubana. Perón fue, como él mismo lo decía, un león herbívoro. Él podía haber fusilado a medio país después del 55, bombardeo de Plaza de Mayo. No lo hizo. Era un hombre que no quería derramamiento de sangre. Pero voy a lo siniestro de todo esto. Alguien puede decir que Perón murió multimillonario, con grandes propiedades, con todo lo que... Sin embargo, Castro es uno de los hombres más ricos del mundo, con una isla de mierda. Perón tenía, no una isla, tenía 50 Cuba dentro de su territorio. Y no murió rico, ni millonario, ni supermillonario. Esa es la diferencia entre Perón y Fidel Castro. Digo esto porque hay muchos chicos a los cuales los hicieron morir por una revolución y los llevaron por el camino equivocado, y murieron y dieron sus vidas convencidos por esa revolución. Esa revolución termina como la revolución que nos prometieron hasta hace muy poco tiempo, diciendo no, la inclusión social, esto, aquello, y terminaron millonarios unos pocos y empobrecidos los muchos. Por eso quiero hacer esa división entre lo que fue la revolución del general Juan Domingo Perón, que le dio dignidad a nuestro pueblo, que en todo momento, mientras Perón gobernó, nunca pasó hambre el pueblo argentino, nunca tuvo vicisitudes, había trabajo, había posibilidades, y había una comunidad organizada que vivió feliz. En cambio, en la Cuba no hubo felicidad. Hubo hambre, hubo miseria. Y me van a decir, sí, porque le hizo el bloqueo de Estados Unidos. No. No es porque le hizo el bloqueo de Estados Unidos, es porque la plata iba a parar al bolsillo de unos pocos en perjuicio de todo un pueblo. Por eso muere rico él y el pueblo sigue pobre. También a Perón le hicieron un bloqueo. Y sin embargo, Argentina tuvo los mejores años de felicidad en esa época en que Argentina tenía un bloqueo de los Estados Unidos. Se murió Fidel Castro. Yo no me alegro de la muerte de nadie, pero creo que para mí, y estoy más que convencido, fue un hombre puesto por los Estados Unidos en Cuba para desatar baños de sangre en América y para mantener dictaduras militares con la dirección económica de siempre los mismos, que están al servicio del imperialismo, que ahora quería ser único, más allá de que no pudieron o se les frustró, pero no están rendidos. Estemos atentos porque todavía pueden suceder muchísimas cosas más. No se bancan la derrota. Van a suceder cosas. ¿Qué cosas? No me pregunten porque no soy mago. Pero yo les puedo asegurar que esto así nomás no queda. El día 4 va a haber una elección en Italia. También va a haber una elección en Austria. Según el resultado de esas dos elecciones, ustedes van a ver la histeria que se va a armar en el mundo por parte de la prensa canalla, por parte de aquellos que fueron derrotados y que no esperaban esa derrota y que les ha retrasado sus planes, como se la retrasó General Perón con su aparición en la República Argentina, en una de las naciones más australes del continente americano, que les detuvo los planes siniestros de división mundial durante muchos años con la creación de aquella famosa tercera posición que hizo carne en el mundo y que abrazaron líderes como Nasser, como Gaddafi, como muchos otros, que no permitieron el dominio de ellos a sus pueblos. Quería decir esto nada más, para que no nos equivoquemos. Perón es Perón, la revolución peronista es profundamente humanista y cristiana, mientras que la revolución de Castro era atea, marxista y podríamos decir proimperialista. Escuchemos oyentes en Tiempo Nacional. Hola, Tiempo Nacional, soy el peronista de USA. Acerca de la muerte de Fidel y eso que sobrevivió a 500 intentos de asesinato por parte de la CIA, por favor, qué disparate, qué delirio. Él olvidó porque le era al imperio más útil, vivo que muerto, porque a menos que uno se vaya a Rusia o China, si la CIA o el Mossad te quieren muerto, te podés ir a Júpiter y cavar una cueva que igual te encuentran y te revientan. No lo mataron porque lo necesitaban. Un abrazo peronista para todos. Señor Giovannini y la señora Susana, no estoy más que agradecida por PAMI. Me operé de un ojo, lo más bien, hasta me regalaron los anteojos para leer. Le mando un cariño grande, mi viva Perón y Eva Duarte, porque yo los conocí antes que usted. Le mando, porque trabajaba en el banco y me mandaron a llevarle una flor a la señora de Perón. Le mando un beso grande y viva Perón. A pesar que es feriado, igual escuchamos, Rubén. O sea, te sacrificaste, pero te escuchamos. Te agradecemos que te sacrifiques. Un abrazo para vos y para todos ahí en la mesa. Y un beso especial para Emilce, que espero que esté mejor. Bueno, hoy cumpliría años Roberto Arrieta, un cantor. Rodolfo Metaguada, también un letrista, qué sé yo, y no cuánto. Me reitero, que tengan buena semana, ¿eh? Simplemente llamada para saludarlo. Fernando Verde Flores, hablo. Hasta luego. Hola, Giovannini. Mire, tengo un problema. A ver si me puede solucionar este problema. Me vino la boleta del agua recién, hace dos días, y está, dice, vencimiento el 16. ¿Dónde tengo que ir a pagar yo esto? ¿Cómo se entiende? Si me puede asesorar, por favor. Gracias. Zulema de Floresta. Mire, Zulema, yo creo que tendría que ir a agua y decirle que le llegó la... El gas. La boleta de gas. Tiene que ir a la compañía de gas y decirle que la boleta le llegó ahora. Le llegó vencida. Entonces, ahí puede usted pagarla sin ningún tipo de interés que le cobran. Usted lo que tiene que hacer es ir a la empresa de gas y dice, a mí me llegó esto en el día de hoy. 14 días, 12 días, vencida. Ahora vengo a pagar, pero yo no voy a pagar ningún tipo de recargo, porque a mí me llegó en el día de hoy. Entonces ahí son 12 días de diferencia, 10 días, no sé, que cuando recibió usted la carta. Le va y dice, pero vaya a la compañía, no vaya al banco, porque el banco lo dice, no, acá o paga cosas, si no, no se la cobramos. O paga el recargo, no se la cobramos. váyase a la compañía de gas y dígale, esto pasó así y yo pago únicamente el valor de la boleta y no voy a pagar ningún recargo porque yo esto me vino vencido. No es mi culpa. Buenas tardes, le habla Enrique, un jubilado de Ciudadela. Quisiera, por favor, si el señor Rebanín está anoticiado, de alguna disposición que dice de que se cobra el último mes, este o el que viene, diciembre, por ventanilla en efectivo, solamente va a ser por cajero automático, etcétera, etcétera. En el banco donde se comentó esto, a través de un vecino que estaba ahí presente, de vecino mío, era que sí, que algo de eso había, pero como la empleada era nueva, no me supo dar más precisiones, y yo no vi ni siquiera un papel pegado en la pared nunca, ni en el banco mío que cobro provincia, ni en este industrial, que anoticie de tal cosa. Si tiene alguna noticia, por favor que la difunda, se lo agradecería de alma. Muchas gracias. Que yo sepa, hasta el momento sigue la resolución 19, donde tienen los bancos la obligación de pagar por caja. Si usted quiere cobrar por cajero, cobrará por cajero. Pero ellos tienen, si usted no quiere, no lo pueden obligar. Hola, habla Alberto de Ballester. Le rindo un homenaje a Fidel Castro, ese dictador hijo de puta que mató miles de gente. Mató junto con el Che Guevara y todo eso. Y fusiló y murieron en la cárcel. Murieron. Presos en la cárcel. ¿Por qué no le rinden homenaje a esa gente y no le rinden homenaje? Hola, Giovannini. Estoy trabajando, un feriado común y grande, usted, Giovannini. Soy Mirta de González Catán. Si usted tiene una opinión con respecto a la señora abogada Sistosa, no sé si asistirá mañana como Doropín a declarar o va a pasar como las abuelas de Plaza de Mayo que la tuvieron que llevar. Gracias, Giovannini. Siga luchando por la jubilada. Usted es lo más grande que hay. Mirta de González Catán. Bueno, ahora dicen, y están los peronistas con Macri. Macri se llevó a los peronistas para engrupir a la gente y decir, bueno, va a ir todo bien. Pero lo que peronista que tiene Macri no son como Perón. Tienen la camiseta de peronista, pero no hacen nada por el pueblo. Vos fijate que no van a dar esos miserables 1.000 pesos, que con 2.000 pesos, que con 1.000 pesos que podés comprar para la fiesta, con lo que sale todo carísimo, y no les da a los más necesitados. Así que, viste, todo un engaño, nos siguen engañando, nos siguen boludeando. Peronista era Perón, un gran estadista que dejó oro cuando se fue, lingotes de oro en el banco. Este mensaje es para el señor Rubén Giovanni. Rubén, quisiera que usted me contestara, ¿qué pasa con los juicios de los jubilados? Yo no sé de nadie que haya cobrado, y aparte es más que la recuperación esta que ellos dicen, la reparación histórica, más que reparación histórica es la estafa histórica, porque al que tiene el juicio y no tiene sentencia de firme, le ofrecen una miseria. Están jugando con la salud de los abuelos, porque saben la necesidad de la que tienen. Buenas tardes, Rubén. Mire, yo lo que le diría es lo siguiente: si tiene sentencia firme, no arregle nada, espere un tiempito y le van a tener que pagar, hable con su abogado. Si no le pagan dentro del plazo que ellos tienen, 180 días, que inicie una ejecución y ahí van a tener que pagarle. Muy bien, según lo que estamos mirando en Crónica en este momento y con lo que preguntaba ahí la oyente, Cristina viene para Buenos Aires para declarar seguramente en el día de mañana. Pero ya se nos hizo casi la hora, ya está acá la gente, irrumpió la gente de APL Soma Fútbol. Está contento. Está Emiliano Sapia. Emiliano Sapia. Muy buenas noches. No, todos. Emiliano Sapia es un periodista deportivo, no tiene club. Yo estoy muy contento por Argentina, por lo de la Copa Davis, muy contento. Y ayer una jornada con mucho fútbol, ganó River, ganó Boca San Lorenzo, ganó Racing con baile, El clásico, vamos a estar repasando todo lo que dejó la fecha. Estudiante perdió, pero sigue puntero. El jueves viene una semifinal de Copa Argentina. Hay de todo para analizar y seguimos también, hablando. El miércoles también, obviamente. Miércoles y jueves se define las instancias. No, por favor, Central contra Belgrano. Se define la final de esta Copa Argentina, que se tiene que definir ya porque se termina el año. Y se nos dio lo de la Copa Davis. Se dio lo de la Copa Davis, increíble. Ayer del Potro y el Bonis. Cuatro hinchas de Boca. Del Potro, del Bonis, Mayer y Pela, los cuatro hinchas de Boca, campeones, sí, de la Copa de Davis. Así, todos salieron campeones. Exactamente. Nos reencontramos mañana, a partir de las 19. Esto fue Tiempo Nacional y ya empieza APL Somos Fútbol. Hasta mañana. Belgrano.